It's a summertime appearing at the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them a bun down, them tires, some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in mattresses that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate pair. Taking care of our careers, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical air. Shaggy siempre con sus canciones pegajosas y con invitados de lujo. Ahí teníamos su canción In the Summertime con Raybon de invitado. Y por estos días lo vemos más a la mano de Sting. El próximo 10 de julio se va a lanzar un álbum recopilatorio de varios éxitos de Shaggy. Y parece que Sting va a estar por ahí metido en varias de esas canciones. Será algo más reguesudito, más rockerito, una mezcla entre los dos como ha venido haciendo este par. Bueno, estaremos pendientes. Mientras tanto, estamos aquí con De Regreso de la FM 106.9, que esta última hora va a traer música de Level 42, de Firehouse, de los sabores Postobón, esa canción que solo suena aquí en la FM 106.9. Y comenzamos con Andrés Calamaro y su Flaca. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix, en tu radio, con la fórmula de la eterna juventud. Los clásicos de la FM siempre. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM.

en la FM. Acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de Regreso FM. That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get, I'm the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, I like it's the bloom on the grave. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me he's unhealthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become alert and the light that you shine can't be seen? Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. La FM, siempre, siempre. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Seal es un músico, cantante y compositor británico, y entre sus mayores éxitos está esta canción, Kiss from a Rose, banda sonora de la película Batman Forever, y que recibió 3 Grammys en 1995. Aquí lo teníamos en De Regreso de la FM 106.9, preparándonos porque ahorita a las 8 de la noche llega el clásico Herrera con las baladas americanas, terminando de la forma más suave pero brutal este día. Y antes de irnos con más música, quiero saludar en arroba la FM Medellín. Estamos en Instagram a Juan Camilo Miranda, a Jesús Alonso Arango, a Sandra Jaramillo 56, también a Andrés 3000 y a Marinte, que están ahí conectados con nosotros. Gracias, gracias por hacer parte de esta familia de la FM, por amar los clásicos tanto como nosotros y por llevarnos siempre en su radio. Por eso es que nos gusta complacerlos. Y por eso es que nos vamos a seguir con música de Vilma Palma de Vampiros, pedida por ahí por Aguirre

wasting time on stupid people in cheap lines. I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just to go to grab me by the gun and knock on these doors, these doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time, I'm yours. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM.

talk too much, I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with yeah. you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line. Yeah. Just to be the next to be with you. Why be alone when we can be together? You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. La FM, siempre. Mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. Es momento de despedirme y lo voy a hacer con una selección especial de canciones que me ayudaron a programar por ahí en arroba la FM Medellín. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos los que estuvieron escuchando, a todos los que estuvieron con la buena compañía de estos clásicos de la FM 106.9. Porque nos mueve esa pasión por los clásicos con mucho rock and love. Yo soy Annie Cárdenas y me despido con You Get What You Give de los New Radicals y también con Bon Jovi y su canción Wanted Dead or Alive. Y no te despegues de la FM porque a las 8 comienzan las baladas americanas con el clásico Herrera. Mañana nos volvemos a escuchar. Un beso muy grande para todos. Bye bye. Thank you.